recuerdo que un día fue cuando mi padre a su lado me llamó. Me dijo él, tu porvenir será seguir una carrera en el fútbol. Tras el balón, con él crecí y un día vi que se cumplía su ilusión de verme al fin un jugador que debutaba en la primera división. Tiempo pasó, alguien llegó con un contrato y de crema me vistió. Y así llegué a este país donde la gente me entregó su corazón. Para mí suenen las campanas del adiós. Me llevaré en el corazón los compañeros, a los niños, la afición. América, llevo en mi pecho los colores.